Tenemos a Marjasian, que es el titular del servicio de tren que tenemos aquí en la provincia. ¿Qué tal, cómo le va? De Radio Encuentro lo saludamos. Buen día, Walter, Rosana y Américo aquí. Buen día a todo y a la audiencia también. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, todo esto que estaba contando, planteando de entrada, le decía Marjasian, tiene que ver con... Bueno, ¿va a ayudar esta nacionalización de servicio de trenes? ¿Va a cambiar en algo aquí en la provincia? La primera pregunta. La pregunta que usted me hace... Yo lo veo desde el punto de vista que la presidenta se dirigió a los trenes lo que está privatizado en Capital, en Buenos Aires. Uh-huh. No, nunca hizo referencia a lo que es el tren de la Patagonia, que somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que no cambiaría o... No, a no ser que ya ha interpretado mal lo que dijo la presidenta, pero para mí hizo referencia a lo que es el Gran Buenos Aires. Todo lo que está privatizado. Sí. Perfecto. Lo que sí también el gobernador habló en su anuncio de un tren de 140 pasajeros. Y nos quedamos preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué anunció el gobernador ahí? El gobernador anunció un tren de 140 pasajeros que es similar al que tenemos en Jacobacci, casi Jacobacci y Bariloche, que lo tenemos dos veces a la semana. Sí. Y es un tren parecido a ese con otras... exigencia que nosotros le vamos a pedir a la empresa que gane la licitación, ¿no? Uh-huh. Y sería un tren más cómodo porque lo que queremos hacer una línea en la semana bien más Bariloche. Ajá, adicional. Adicional al tren grande que tenemos los días viernes bien más Bariloche. Uh-huh. Y esta licitación que se abre de este nuevo tren, ¿qué sería para unidades nuevas? Una unidad nueva que la fábrica está en Córdoba, una sola fábrica hay que fabrica este tipo de maquinaria, así que mañana justamente vamos a viajar a Buenos Aires por este tema, ¿no? Uh-huh. ¿Y en cuánto tiempo estima que se podrá ver ya y se podrá adicionar este servicio a San Carlos de Bariloche, que sería buenísimo, por cierto? Y mire, nosotros estamos con los tiempos de la empresa, con la entrega y también redondear un poco la situación de los fondos que tenemos contra lo que va a salir el tren, ¿no? De este coche motor. Uh-huh. Así que en eso estamos haciendo los trámites pertinentes para sacarlo cuanto antes. Uh-huh. ¿Estima usted que para las vacaciones de invierno podrá contarse con ese servicio? Y yo quisiera saber, yo quiero saber que es antes de las vacaciones de invierno, pero bueno, vamos a apuntarla a las vacaciones de invierno. Uh-huh. Otra de las cosas que también queríamos preguntarle, Marjasian, es, se anunció de un determinado monto, 80 millones, si no me equivoco yo, que será aporte para el tren sobre final en el marco de lo que era el proyecto de presupuesto anual. ¿Y esto qué significa en el año? ¿Cuánto necesita el tren para funcionar anualmente? Mire, en realidad se habló de 83 millones de pesos, uh-huh. 70 millones aporte a la provincia para sueldo y todo lo que se refiere a sueldo, y 13 millones lo que hace el tren en la parte de carga, sin contar lo que es pasaje. Uh-huh. Bueno, está clarito, el aporte que hace la provincia para sueldo y alguna otra necesidad más, pero lo demás lo aporta el tren. No, me refiero a esto, ¿cuál es el presupuesto anual que ustedes necesitan para funcionar o que usaron en el 2014? ¿Cuánto demanda funcionar hoy el tren? Y bueno, el año pasado cerramos en 57 millones de pesos. Ajá, con eso se pudo brindar el servicio. Con eso llegamos justo, cerramos. Mm. Es más, nos faltó una plata que la empresa dispuso para cerrar el año 2014. Uh-huh. Este año presentamos un presupuesto de 70 millones de pesos más 13 millones de pesos que lo tenemos incorporado a lo que es la carga de caliza, ¿no? Uh-huh. Bien. Y otra de las preguntas que surge tiene que ver con que nosotros recibimos por ahí a vecinos que venían un poco fastidiosos porque no se cumplían con los horarios. ¿Qué pasó, Marjasian? ¿Qué se puede decir? Es cierto eso que a veces... Bueno, el otro día llegamos casi a horario a Bariloche, pero también nosotros vamos acompañando con el tiempo. Si llueve tenemos que tener precaución. Todo este tipo de situaciones que las tenemos que sí o sí entender. Uh-huh. ¿Cierto? Pero... Porque si bien no andamos como dice, a horario, pero llegamos a destino, tal vez tengamos una demora de una hora y media, pero lo para mí, para mi modo de ver, como si tuviera que ser pasajero, es llegar bien. Uh-huh. Aparte, estamos transitando 850 kilómetros, no son... Si en Buenos Aires, para hacer 70 kilómetros, hay una demora de media hora... Sí. En 850 kilómetros, usted hace la comparación y no es tanto, ¿no? ¿Y generalmente por qué se producen estas demoras? Y por tenemos algunos obstáculos en la vía que los vamos a ir reparando. De hecho, estamos haciendo el trabajo necesario como para que transite a horario el tren. Pero bueno, ya le digo, el problema es que no tenemos 2 kilómetros de vía, tenemos 850 kilómetros de vía. Que bueno, hoy por hoy tenemos las máquinas andando, estamos trabajando sobre las vías, estamos trabajando sobre un montón de situaciones que todos juntos, si yo le digo que dentro de un mes lo podemos solucionar, le miento. Así que paulatinamente vamos solucionando las cosas que se nos complican. Ajá. De cara a lo que se viene, en fin de semana largo, Semana Santa y demás, ¿va a haber algún ajuste tarifario o cree no, que...? No, ya hicimos el ajuste tarifario, que no fue mucho, realmente ni se notó, así que vamos a transitar con los mismos importes que lo venimos haciendo. Uh-huh. Marjaseam, ¿sí, acá? No, ¿todo el año se va a mantener o eso no se puede adelantar? ¿Todo el año sobre la tarifa? Sí, sobre la tarifa. Y mire, nosotros vamos un poco acompañando lo que es el tren de transporte de colectivo. Uh-huh. Siempre estamos muy por debajo del colectivo, así que cada 3 o 4 aumentos del colectivo aumentamos una vez nosotros, así que también por la necesidad de la gente de la línea sur, que tanto lo necesita y necesita un precio módico como para viajarlo. Está bien. Bueno. Marjaseam, bueno, que le vaya bien y que sea pronto, ¿no?, esta llegada del nuevo tren para tener un nuevo servicio a San Carlos de Bariloche. Me parece que será más que bueno, junto con este anuncio de una nueva locomotora, la llegada de este tren, de este convoy, que va a servir muy bien. Y bueno, estaremos atentos y ojalá se pueda ir prolijando esto de las demoras, más allá de que usted dice que tiene que ver con el clima y demás, para que el servicio sea un poco lo que uno desea, ¿no? Sí, en realidad, mire, es cierto, porque nosotros vamos atrás por el tiempo, por las demoras y también por la gran cantidad de gente que ha viajado y que tenemos que hacer maniobras, que uh-huh. Esto a lo mejor la gente no se da cuenta, que tenemos que cargar vehículos en San Antonio, Jacobacci, y la maniobra esa se lo va el tiempo. Pero bueno, para mí lo importante es llegar y llegar bien que la gente llegue bien. Claro. Marjaseam, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.